Buen día, la verdad que muy bien. Acá estamos para contestar, responder, clarificar y poner de manifiesto lo que se hizo desde la provincia, desde el gobierno de la provincia, a través de Desarrollo Social, a través del legislador Carlos Preza, por supuesto, y a través de el presidente de Vialidad, Osvaldo Botero, ¿no? Uh-huh. Bueno, a ver, Héctor, lo primero que te quiero preguntar, y primero quiero ser coherente con lo que nosotros dijimos al aire. Nosotros fuimos muy críticos con lo que ocurrió el jueves. Estuvimos allí en la presentación, en esta entrega. En la previa decíamos un encuentro de sensaciones, ¿no? Digo, alegría para que algunos damnificados puedan tener su vivienda y también mucha bronca, impotencia por todo lo que nos pasó y demás. Haciendo la cobertura y cuando divisamos que ninguno de los ciudadanos iba a poder quedarse en su casa y que solamente se entregaron dos llaves simbólicas y solamente eran certificados, nosotros dijimos, entrega de vivienda queda como muy pomposo. Eso lo dijimos al aire. Yo te quiero preguntar a vos, ¿cómo definís lo que pasó el jueves? Bueno, primero lo que tendríamos que tener claro es que el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de la Dirección de Vialidad, lo que es presidente Osvaldo Botero, que dentro de esa secretaría, de esa dirección, está lo de vivienda. Sí. Venía y entregó a la municipalidad de Villa Allende las 40 llaves, las 40 carpetas, con la designación de lote, con la designación de vivienda y con la designación de beneficiario, para que ese día se pudiesen entregar a cada vecino su vivienda, su llave. Ese era el objetivo y eso era lo que se planificó desde el gobierno de la provincia de Córdoba. Y por una decisión del municipio se optó por otra cosa, pero que inclusive el mismo ministro de Desarrollo Social, Rodrigo Rufail, se vio sorprendido en esta decisión de no hacer entrega de las 40 viviendas y hacer entrega de dos viviendas de manera simbólica. Esto es lo que nos motiva a nosotros hoy a estar acá y a dejar en claro cuál es la situación. La municipalidad de Villa Allende, antes del jueves, antes del acto, tenía y tiene el listado de los beneficiarios y las llaves para hacer la entrega inmediata de a cada beneficiario de su vivienda. Ese es el objetivo, ese era el fin de este acto. Y espero que lo hagan. O sea, vos decís, Héctor, que digamos el gobierno provincial vino a hacer entrega de las viviendas y se sorprende con lo que pasó. Se sorprende con lo que pasó, estoy absolutamente seguro, no he tenido la posibilidad de hablar después del acto con Rodrigo, pero estoy seguro que se sorprende porque la idea que teníamos y que teníamos todo es, se van a entregar 40 llaves, 40 casas, cada vecino va a quedar con su casa, va a quedar con su llave. Argumentando cuestiones administrativas, argumentando algún tipo de error en la designación por la cantidad de habitaciones con respecto al núcleo familiar o lo que sea, se optó por hacer esta entrega simbólica. Pero esto es responsabilidad de la municipalidad, no es responsabilidad de la provincia. Y yo la verdad que no tengo ningún objetivo ni ningún problema de marcar también diferencias y errores si los hubiese con la provincia, del cual soy parte y soy parte del gobierno provincial. Sí. Pero en esto hay que ser muy claro. La provincia venía con el ministro venía con el mandato de entregar las llaves y entregar las casas a cada uno de sus beneficiarios. Y acá se decidió no hacerlo. Por eso, cuando escuchamos de boca del intendente en esta de una nota hecha a esta radio que esperamos que antes de fin de año los beneficiarios estén en sus casas, y bueno, me parece, esto nos pone en alerta. Los beneficiarios tienen que estar en sus casas hoy mismo, antes del fin de semana. Nosotros realizábamos una nota con una vecina, Gladys Gaitán, Sí, lo conozco. Y nos decía, cuando me avisan, en la jornada de ayer, fue tal la emoción que ella y su familia empezaron a embalar las cosas. Y ellos habían organizado la mudanza para ese día. Y en ese momento dice, y ahora y tengo la llave, pero no sé si la tengo que devolver, creo que me tengo que ir. Y cuando cerramos la cobertura de ayer, el Tano dice, la imagen era Gladys Gaitán con su familia tomando mate afuera. Ya no pudiendo ingresar a la casa. Exacto. Que eso no era el objetivo del acto ni el objetivo del gobierno de la provincia de Córdoba. El objetivo del gobierno de la provincia de Córdoba es que estos vecinos pudiesen estar en ese momento con su llave y organizando su mudanza. Porque entendemos y hay que tener esta sensibilidad de saber que estos vecinos hoy están desperdigados por distintos lugares, no de Villa Allende. Hay algunos que viven en Villa Allende Parque, uh-huh. Hay otros que viven en Unquillo, hay otros que viven, no sé, en Saldán, porque también hay que entender que de repente en ese momento de la reubicación Villa Allende había colapsado, no tenía donde alquilar, no tenían, y cada uno se la arregló como pudo y buscó donde pudo, y hace un año y medio que están desarraigados, que están en condiciones de incomodidad, porque no es su lugar, porque no están en la vida, porque tienen que traer los chicos al colegio desde Unquillo, porque, bueno, eso es lo que se está valorando, eso es lo que la sensibilidad que tenemos que tener para decir, hagamos inmediato la adjudicación, cumplamos con esta parte, por la demora que ya pasó, que se reconoció desde el gobierno provincial, que el mismo ministro en el inicio del acto dijo, pido disculpa por el tiempo que ha pasado y hagamos efectivo lo que tenemos que hacer, que esta gente esté viviendo, que estos 40 vecinos, que estas 40 familias estén viviendo en ese lugar y puedan empezar a reconstruir parte de su historia, que puedan empezar a vivir dignamente nuevamente. Es eso, es la falta de sensibilidad que hace y que nos motiva estar acá, hacer ese comunicado que mandamos desde el Face nuestro del PJ Villa Allende, porque entendemos que tenemos que ejercer toda la presión correspondiente para que esto sea lo más rápido posible, porque esto ya tendría que estar hecho, porque esto ya tendría que haberse hecho el mismo jueves cuando fue el acto y no esperar y dilatar. Y si Desarrollo Social tendría que estar abierto, no sé, el viernes, sábado y el domingo hasta las 12 de la noche, y debería haber estado, porque nosotros cuando estuvimos en gobierno no especulábamos ni en el tiempo ni en el esfuerzo para que nuestros vecinos de Villa Allende damnificados estén con una mejor calidad de vida, ¿no? A ver, la visión del gobierno local es distinta. De los hechos, digo, esta es la visión tuya, parte del gobierno provincial, presidente del PJ local, pero digo, y nombraste Desarrollo Social. Pudimos dialogar ese día con Guillermina Linares, quien es la actual titular de Desarrollo Social, y nos decía, cuando las cosas se hacen apuradas y a desgano pasa esto. Automáticamente digo, colocando la pelota en la cancha del gobierno provincial. El listado de los beneficiarios está realizado, no sé, un mes y medio, dos meses después de las inundaciones. Cuando esta gestión asumió la gestión, toma conocimiento de ese listado de beneficiarios. Es decir, hace, no sé, nueve, diez meses que están en gobierno, tuvieron nueve meses para buscar toda la información, para contactarse con esos vecinos, para ir armando las carpetas. Es decir, no es una novedad que la provincia está construyendo las viviendas. No es que vino y en una semana armó 40 casas. Hace un año que están con eso. No es una novedad que viene entregando las viviendas. Lo viene haciendo en Río Cebado, en Mendiolaza, hace tres meses. Dos meses, seguro. Entonces, si eso no es el tiempo necesario, no sé qué más tiempo necesitan. Acá hay una inoperancia y una falta de compromiso con y una falta de sensibilidad por sobre todo. ¿No pudieron hablar ahí? Digo, estaban todos, gobierno provincial, ustedes, ex gobierno, digo, el actual gobierno, y decirle, che, pero ¿qué pasó acá? Nosotros veníamos, ¿dónde están las 40 llaves? Nosotros veníamos con toda la expectativa de que estuviesen las 40 llaves y de que se entregasen en ese momento. Por supuesto, por una cuestión de respeto institucional, no es el ámbito de el mismo ámbito del acto generar una discusión estando el ministro, el intendente y el... Entonces, ya te digo, por eso digo, el mismo ministro se ve sorprendido en esto de que no se entreguen las 40 llaves. Y también es cierto que en un acto de muy buena fe, el gobierno de la provincia deja el protocolo de acción y de cómo se va a llevar adelante el acto en manos de la municipalidad, como lo ha hecho siempre y como se hace habitualmente, ¿no? Y se sorprende con esta noticia y con esta actitud. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Démosle tranquilidad a estos vecinos, a estos 40 vecinos, démosle... Claro, porque me pongo a pensar en esos vecinos que pueden estar escuchando esto ahora y dicen, sí, ¿qué hago? Porque tengo los libros en una caja, los vuelvo a sacar, tengo para rato démosle acá. Démosle tranquilidad, le pido a la municipalidad que y a Desarrollo Social y al intendente que reflexione, que aceleremos todo lo que podamos, que pensemos en nuestros vecinos y que no tengamos una actitud de confrontación. Porque estoy yo, porque está el gobierno de la provincia, porque acá, por encima de todos nosotros, por encima de diferencias políticas, no sé, el nombre que le quieran poner, están los vecinos. Y entonces... la verdad que no importa mucho si el intendente está enojado conmigo o si va a tomar o no un café conmigo, no importa, eso no importa, lo arreglamos después, hay tiempo. Y la verdad que hay que tener una actitud madura políticamente, porque hay 40 familias que están esperando la decisión. Uh-huh. Hay 40 familias que están esperando poder vivir en esas casas, poder llevar a sus hijos, poder acomodarse, poder disfrutar de una nueva expectativa de vida que se vio truncada hace un año y medio. Uh-huh. Entonces los valores que estamos afectivos, sentimentales, emocionales y hasta económicos de esta familia son demasiado importantes para que una disputa por una cuestión de protagonismo, por una cuestión de... Che, la verdad que nos cayó muy mal que estuviese presente Colombo en el acto y por eso nos olvidemos de eso. No tiene sentido la discusión, la disputa, la crítica hacia una actitud o no, ni de parte nuestra hacia el gobierno municipal, ni de parte del gobierno municipal con nosotros, teniendo en cuenta lo que está en el medio. Lo que está en el medio es la posibilidad de vivir dignamente de 40 familias. Y eso es superior a todo, superior a cualquier estado de ánimo de cualquier funcionario, ¿no? Ya te voy a preguntar por el listado, que es la madre de las batallas, ¿no? Digo, es la novela. Ya vamos a ir a eso, pero ya que mencionaste... esta frase, una de las tantas frases que mencionó el intendente, no me tomo ni un café con Colombo. ¿Te sorprendieron, te sorprendió ese tenor de la frase? Sí, sorprende, seguro. Yo tengo muy buena relación con el gobierno municipal, no te voy a decir con Romero, personalmente no somos íntimos, pero cuando hemos estado frente a frente, hemos hablado muy bien y en cada actividad institucional nos hemos respetado mucho. También es cierto que el hecho de esta respuesta por parte del intendente me parece que pone de manifiesto un poco la situación que se le da con el resto de los funcionarios, ¿no? Con el resto de los otros funcionarios que ante alguna acción mía o de alguno de los ex funcionarios reaccionan como desproporcionalmente, reaccionan con un llamado de teléfono cuando emitimos alguna opinión en contra, con o algún cuestionamiento, o qué sé yo, por ahí, no voy a dar nombre porque no corresponde, pero qué sé yo, te cruzas con un funcionario y te dice, porque emitimos algo o algún pensamiento, sí, y dice, che, ya están en campaña. No estamos en campaña, no estamos en nada, pero somos partidos distintos y tenemos puntos de vista distintos y tenemos toda la libertad necesaria para opinar de otra forma distinta al gobierno municipal, y tenemos la suficiente claridad y capacidad también para, cuando coincidimos, apoyar y acompañar, y lo hacemos con los hechos, ¿no? Porque en el Consejo Deliberante nuestros concejales en muchísimos temas acompañaron al gobierno municipal, y en temas inclusive que nos han costado discusiones y nos han costado ciertos debates internos, como el tema del presupuesto y el aumento desmesurado para algunos, y no, bueno, pero lo debatimos internamente y nuestros concejales, con algunas reformas y con algunas modificaciones, acompañaron. Es decir, estamos en una posición de construcción, estamos en una posición de acompañar al gobierno municipal y no en una confrontación por la confrontación misma y la negación, como lo sufrí yo cuando estuve en mi gestión, ¿no? En este caso nosotros siempre hemos acompañado, pero no significa acompañar estar siempre de acuerdo. Acompañar significa también criticar constructivamente, tener otro punto de vista, tener otra opinión. Esto es parte de la democracia. Yo creo que acá lo que está faltando es la capacidad de debatir, de discutir, de generar consenso después del disenso. Es decir, parece que si todos no nos enrolamos y no nos ponemos atrás de quién es el manda más, somos unos díscolos, saboteamos, copamos. No, nosotros tenemos nuestra actividad, nosotros tenemos nuestra participación social, que no depende de un cargo político y tampoco depende de la expectativa política que tengamos. Es decir, siempre nos van a encontrar ayudando al vecino, al más vulnerable, ayudando al vecino que necesita algo, escuchando al vecino que está en otra situación pero que tiene alguna necesidad, porque también es cierto que en temas de seguridad, en temas de educación, en temas de, colaboramos en todo lo que podamos porque está en nuestra esencia, lo hemos hecho antes de ser gestión. Yo lo hice personalmente cuando estuve como juez de paz. Eduardo Sarria lo hizo cuando trabajando en la cooperativa. Martín Gómez lo viene de la ASA y con todo un trabajo solidario y social. Dani Cardoso lo ha hecho siempre, un militante de toda la vida. Y así te podría nombrar a cada uno de los compañeros que han estado conmigo en la función y que hoy están y siguen estando y van a estar porque sentimos el acompañamiento y el trabajo social como parte de nuestra vida y no como un objetivo electoral, ni aparecemos 3 meses antes de las elecciones. Siempre lo hemos hecho, siempre lo vamos y lo vamos a seguir haciendo. Y esto parece que molesta, esto parece que genera roce, que genera una cuestión en los funcionarios municipales que ven esto como un ataque, como una agresión. Y no es ni un ataque, no es ni una agresión, no es nada. Es una forma de participación activa que tenemos los que siempre hemos trabajado socialmente, ¿no? Entonces, nos van a encontrar siempre, vamos a estar en todos lados, pero esto no quiere decir que ni vamos a copar, ni vamos a obstaculizar, ni vamos... ¡Nada! Somos actores sociales y políticos de la ciudad y participamos en estas cuestiones, ¿no? Es decir, es como que ustedes son referentes, usted, el anexo, es referente social porque trabaja en la comunicación, trabaja, cubre las actividades políticas y sociales de la ciudad, y los vamos a encontrar en cada vez que haya que haya una actividad de esta característica. Bueno, a nosotros nos van a encontrar cada vez que haya un vecino que necesite algo, cada vez que haya alguna actividad relacionada a lo que nosotros sabemos, queremos y nos gusta hacer, ¿no? Uh-huh. Y esto molesta. Pero bueno, siempre vamos a estar ahí, siempre vamos a estar... Pero venía una buena relación. A nosotros nos sorprendió, nosotros decíamos, arrancó el fuego cruzado, digo, pero nos sorprendió el tenor de las declaraciones. Sí, puede ser. Parece que puede haber un quiebre de ahora en adelante. Puede haber. Bueno, nosotros nos vamos a seguir manteniendo en nuestra postura. Que nuestra postura es de diálogo, de consenso. Yo creo que es un gran error... no dialogar con las fuerzas políticas de la ciudad. Y en esto nosotros nos hemos superado. Y yo también entiendo que el estar en el rol de intendente muchas veces hace que el círculo te vaya como sesgando la visión. Me pasó, por eso lo digo. Hice un gran esfuerzo para generar este diálogo. Entonces nosotros vamos a seguir construyendo este diálogo político. No negamos la política, porque también en algunas declaraciones del intendente pone a la actividad política como un disvalor, y eso no es así. Nosotros creemos que la política es un valor a través del cual se puede modificar la realidad social. Y somos actores políticos, lo decimos, lo hacemos con absoluta honestidad y creemos en la política como una herramienta para el cambio social, para modificar modificar situaciones adversas de nuestros vecinos. Creemos en la política y actuamos en consonancia. No manifestamos esta cuestión de no, yo... la política no, ¿viste? Entonces parece un contrasentido. Nos postulamos para cargos políticos, cumplimos funciones políticas, cumplimos el cargo más importante de la política local, y cuando le preguntamos si sobre política, dice no, yo política no. Es un contrasentido, el disvalor o la negación de la política como una herramienta. Por supuesto que estamos en contra de la política relacionada con delitos, con corrupción, con deshonestidad. Por supuesto que no, pero eso no solamente en la política, en todo lo que hacemos en la vida lo hacemos dentro del ámbito de los parámetros de lo legal, de lo ético. Pero no negamos que hacemos política, por supuesto que hacemos política, porque creemos en la política, ¿no? En la buena política. Uh-huh. Pero esto tal vez este también sea un mensaje a nivel nacional del gobierno del PRO, ¿no? ¿Viste? Esto como que estamos en la política y negamos la política. Pero no, nosotros no coincidimos y no creemos en esas apreciaciones. Nosotros uh-huh. somos políticos, hacemos política y decidimos en algún momento a participar en política, pero cuando decidimos participar en política asumimos que lo hacemos políticamente, ¿no? Uh-huh. Héctor, te quiero preguntar por el listado. Se habló mucho, se puso bajo la lupa desde el actual gobierno municipal. Alertaron, dijeron, estén atentos, revisen caso por caso, lo dijo el mismísimo intendente Eduardo Romero, que no estaban muy de acuerdo con ese listado. Te lo quiero preguntar a vos, ¿cómo se armó en ese momento? Vos recién decías, al listado lo tienen hace meses. Mes, desde el inicio de la gestión, porque ese listado se confeccionó. Cuando se anunció el programa Córdoba de Pie, sí. En donde se anunciaba la construcción de viviendas por parte de la provincia, y se pedía a los municipios afectados que pusiesen a disposición de la provincia la cantidad de viviendas y la cantidad de terrenos necesarios para esa vivienda. Uh-huh. Si es que lo tenían. Si no lo tenían, inclusive la provincia ofrecía la expropiación. Pero si los municipios tenían, había que ponerlo a disposición. Es tan claro el listado que la cantidad de viviendas se relaciona a la cantidad de damnificados. Es decir, si nosotros hubiésemos detectado 100 damnificados, tendríamos que decir 100 viviendas. O si hubiésemos detectado 50, tendríamos que decir 50 viviendas. Porque las licitaciones para la construcción de las casas se hizo en función a ese listado. Sí. Es decir, un listado que surge del trabajo en conjunto de desarrollo social de la municipalidad, desarrollo social de la provincia y la dirección de vivienda de la provincia. Ese trabajo en conjunto da como resultado esto: nombre de beneficiario, relevamiento socioambiental, relevamiento arquitectónico, relevamiento de la cantidad de miembros de la familia compuesta damnificada, y un trabajo detallista, pormenorizado. No es un trabajo así sin conciencia y sin un grado de exactitud que permitiría duda, depuraciones, porque ahora estamos depurando. No hay nada que depurar, no hay nada que plantear. Ese listado es el que realmente, donde realmente están los damnificados. Pone de manifiesto que los 40 que los otros días recibieron las viviendas son de ese listado. Pone de manifiesto que efectivamente ellos son. Y también no es lo mismo la mirada un año después de las inundaciones que la mirada en el momento de las inundaciones y en los meses subsiguientes, donde la situación social era una situación difícil, donde había todo otras cosas que tener en cuenta. Pero en eso hicimos un trabajo muy, muy concreto, muy bueno, inclusive con profesionales que hoy están en la administración municipal. Sobre todo la gente de desarrollo social, todas las asistentes sociales que están ahí hoy en desarrollo social son las mismas que estaban con nosotros en nuestra gestión. Es decir, ellas son también partes de esto, de esto que se construyó, de este listado que uh-huh. se construyó. Entonces, yo entiendo y por supuesto que comprendo la postura de la municipalidad de decir, bueno, vamos a chequear. Pero una vez que está chequeado, y en este tiempo se tendría que haber chequeado, no hay mucho más para discutir. Y sí, lo que se tiene que tener claro es que con el paso del tiempo hay cuestiones que valores y decisiones que no son las mismas. Hoy se podría discutir y a este le corresponde, a este no le corresponde. En aquel momento, cuando se tomó la decisión, es un damnificado, estaba dentro de los parámetros que la provincia nos decía cuáles eran y a quiénes eran que teníamos que cubrir con este programa. Y por eso están dentro del programa. Lo que le puedo asegurar y aseguro que son todos damnificados, que tenían sus casas destruidas en un porcentaje altísimo, y que por otro lado era más conveniente o es conveniente erradicarlos de los lugares donde están para dejar esos espacios libres de ocupación y que sean futuros espacios en donde el arroyo se pueda expandir, en donde se podrá hacer, no sé, algún espacio verde o algún lugar de absorción o algún lugar de uso temporario, porque si uno hace, no sé, una canchita de fútbol, no importa que venga el agua, se inunde en ese momento y después se reparará, pero no es lo mismo tener un espacio verde que tener una casa. Entonces lo que hay que sí tener mucho cuidado es que los vecinos que hoy tienen sus viviendas, esos terrenos no sean nuevamente ocupados, sino que sean liberados para que sean espacios verdes, para que sean lugares de absorción, para que sean lugares en donde el arroyo, en caso de crecida, tenga espacio para correr, para absorberse, uh-huh, y para que sea inclusive hasta una lagunita de retardo. Héctor, algunas preguntas sobre el listado que vienen llegando. A ver, dice, cuando esté Colombo, dice, pasale el dato, hay 5 casas para una familia del mismo domicilio. Bueno, en este, a ver. Y después dicen, ¿qué escritura le van a entregar a gente que ha sido damnificada pero no era propietaria al momento de las inundaciones? Bueno, esos son, sí, si no era propietaria puede ser por distintas causas, ¿no? Porque tienen posesiones, porque, bueno, está el tema de los inquilinos, que nosotros en algunos casos puntuales y casos así con mucha necesidad, también decidimos incorporarlos dentro de la lista de los beneficiarios. Por otro lado, si es que existe, porque existen beneficiarios que están en la nómina con los mismos domicilios, es porque en esos lugares vivían 3, 4, 5 familias que estaban en una habitación con una mamá, o una mamá soltera con 3 chicos, o una pareja con 2, 3 chicos, y bueno, y la casa principal era la del padre, del abuelo, y atrás vivía el hijo, el hermano. Y esas cosas pasan también, y esas cosas existieron. Nadie puede negar de estas cuestiones de hacinamiento, porque acá no es como en Jesús María, que afectó un barrio cerrado la inundación. Acá afectó la zona vulnerable, parte de una zona vulnerable de Villa Allende, ¿no? Se afectó, así como afectó el centro de la ciudad, que es un lugar que edilicia inmobiliariamente es de un sector acomodado económicamente, sí, o de clase media para arriba, por decirlo de alguna forma. También afectó zonas y barrios que, sin estigmatizarlo, es de familias más vulnerables y en situaciones económicas más críticas, ¿no? Y en esas situaciones más críticas es lógico, y lo vivimos hasta con cierta naturalidad, que en un mismo espacio con un grado de hacinamiento importante, encontremos en un terreno 2 o 3 familias. Uh-huh. Y eso es lo que nos pasó, y eso es lo que pasa. Y eso es porque es que en el listado que nosotros mismos publicamos, es que existen apellidos repetidos con mismo domicilio. Uh-huh. Esto es, no inventamos nada. ¿Por qué crees que se hace por parte del gobierno local tanto hincapié o tanto énfasis en el listado? ¿De qué acusan a tu administración? Mira, la verdad que por lo bajo y sin ningún tipo de prueba en concreto, y inclusive no reconociendo actitudes que nosotros tuvimos desde el gobierno, actitudes que en otras transiciones de municipios cercanos no hubo, siempre dejaron ver la búsqueda de hechos ilícitos, la búsqueda del manejo turbio de la política, del clientelismo, y creo que siguen en esa paranoia política y de gestión, ¿no? Uh-huh. Sin reconocer que fuimos nosotros los que les garantizamos desde el primer momento en que se terminó la elección una transición ordenada, una transición abierta, una transición que luchó y peleó hasta último momento, teniendo mucho más para perder que para ganar, inclusive con la designación y contratos a futuro. Es decir, yo los últimos 6 meses de mi gestión, desde que después de la elección, tuve un enfrentamiento importante con el sindicato, que ustedes también han sido testigos, porque los han cubierto, en donde yo planteé un montón de cosas que se debían decidir con la gestión venidera. Y los hice parte de esas decisiones, siendo que yo podría haber tomado decisiones que después a lo mejor las cuestionarían, pero estaba yo en mis facultades. Y aún así, tomando esa actitud de mirada hacia el futuro, de construcción, del beneficio de la ciudad y no de la complicación a la próxima gestión, en alguna oportunidad lo he escuchado del intendente en algún reportaje televisivo decir que nosotros en los últimos 6 meses habíamos incorporado más de 80 contratados. ¿Cuándo sabe que es mentira? Pero absoluto, él, el sindicato, los empleados, todo su gabinete saben que no es así. Y sin embargo lo dice y miente en eso. ¿Entendés? Es decir, no han tenido para con nosotros una actitud de convivencia política y de reconocimiento. Que está bien, cada uno sabe lo que hace y nosotros no se la pedimos. Pero siempre ha tenido esa visión de seguro que acá hay algo raro, seguro que acá hay algo turbio, hay algo que no corresponde. Siempre han tenido esa visión y esa mirada. Esa mirada que no se ha contrastado con ningún hecho de la realidad y no se ha contrastado con el comportamiento político que hemos tenido. Uh-huh. En esto de que nosotros realmente consideramos y trabajamos en consonancia con lo que pensamos del cambio de la actitud política, de la construcción, de que lo mejor que le puede pasar a un municipio es la mejor transición, que lo mejor que le puede pasar a un municipio es la continuidad en políticas de Estado, que no porque yo me vaya le tengo que dejar 200 bombas en el camino al que viene, que si nosotros queremos ser alternativa de gobierno para el 2019, queremos ser una alternativa contra lo mejor o superar lo mejor que puede dar este gobierno. Para nosotros lo más importante o lo más superador es que a este gobierno le vaya bien, porque la verdad que yo quiero competir políticamente contra alguien que le va bien, no quiero competir políticamente contra alguien que le va mal, no le quiero ganar al que le va mal. Me estoy hablando como partido, no lo estoy hablando personalmente, porque falta mucho para decisiones personales, pero digo, me parece el justicialismo y las alianzas que podamos hacer en algún momento quiere confrontar contra lo mejor de esta expresión partidaria. Cuando me tocó ser candidato en el 2011, competí contra un candidato importante del radicalismo, aunque contra una gestión desgastada del radicalismo, porque esa es la verdad. Digamos, Máximo Martínez era una gestión desgastada del radicalismo, pero sí su candidato Máximo Ambor también era un candidato fuerte y potente. Y bueno, tuvimos la suerte, la decisión política de ganarle a un candidato importante del radicalismo y eso nos dio posicionamiento. Bueno, creo que Romero, cuando logra su elección electoral, no le gana a una gestión desgastada de Colombo, le gana a una gestión que habría logrado grandes obras y que había levantado la vara y que hoy le cuesta superar muchas cosas de lo que nosotros hicimos. Y eso, digamos, que cada vez vayamos levantando la vara de la política nos viene muy bien. Y entonces para el 2019 soñamos y pensamos y queremos que sea así, que las alternativas políticas, tanto del oficialismo como de todas las otras opciones de todos los otros partidos, tengamos que superar una vara alta, tengamos que superar una gestión brillante para que podamos esforzarnos para tratar de ser una gestión más brillante. Y esa es la realidad. Lo que pasa es que ellos no lo creen. Lo que pasa es que ellos tienen el pensamiento de una política en donde gana el que más daño hace, donde gana el que critica los errores, donde gana el que no acompaña sino pone obstáculos. Bueno, hasta que no cambien ese pensamiento, hasta que no cambien esa visión política, me parece que van a seguir estas mezquindades y van a seguir esta falta de maduración política. Ese es el kit de la cuestión. Lo que pasa que en el medio de este kit de la cuestión están nuestros vecinos en temas puntuales, como es el tema de las viviendas. Uh-huh. Y esto lo tenemos que superar. Esto tenemos que hacer el esfuerzo todo, sin rencillas personales. Tenemos que hacer el esfuerzo todo para que hoy estas 40 familias, mañana mismo, el jueves, este fin de semana, estén haciendo sus mudanzas, viviendo en esas casas, disfrutando de lo que hace un año y medio perdieron, con todas las limitaciones, con todas las disculpas y con todo el tiempo que también somos responsables de qué pasó y no pudimos dar esta respuesta. Pero bueno, acá está la respuesta, acá están las viviendas, acá están las obras, las pongamos para que nuestros vecinos las disfruten y puedan tratar de compensar este tiempo que ya han sufrido, ¿no? Ese es el gran esfuerzo que tenemos que hacer, olvidándonos de todo, de todas nuestras diferencias, de todas nuestras peleas y de todos nuestros humores personales, ¿no? Uh-huh. Sobre esa cuestión iba la última pregunta, agradeciéndote como siempre la gentileza y los minutos. Acabas de decir, ojalá que se resuelva de esta forma. Para pasar en limpio, ¿la pelota la tiene? La tiene la municipalidad. Pido, a ver, y que no se entienda como una chicana, que no se entienda, pido el esfuerzo necesario por parte del municipio y por parte de la dirección, secretaría que está a cargo de esto, el mayor esfuerzo para que lo más rápido posible nuestros vecinos estén ahí. Y que esto sea realidad. Que esto de que puedan estar viviendo, disfrutando y acomodándose en sus nuevas casas sea una realidad y sea algo palpable para estos vecinos. Que las chicas Gaitán puedan no tener que desembalar lo que embalaron nuevamente en donde están viviendo, sino que lo puedan hacer en sus casas. Pongo ese nombre porque sí, vos lo dijiste. Como un ejemplo. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es el triunfo de la política, eso es el triunfo de la gestión, eso es el triunfo de los entendimientos, eso es, no es más, no le busquemos más cuestiones ni lados oscuros ni nada. La satisfacción del trabajo en conjunto de la municipalidad, de la provincia, de la nación, está en que nuestros vecinos estén lo más pronto posible durmiendo en su propia casa. Y garanticémosle a los otros 40 que falta, garanticémosle y digámosle, va a estar tu casa. El ministro lo dijo, faltan, no sé, 60 días, 90 días, 2 meses, 3 meses, pero las casas están en marcha, se van a hacer, se están haciendo, se van a terminar. Pero démosle tranquilidad a esa gente, démosle estabilidad emocional, porque no es justo que estos vecinos estén de un lado para el otro y le digan, no estás, después le digan, sí, a lo mejor te vamos a poner, la notificación que te mandó Colombo antes no sirvió para nada. No es así, dejemos de lado las cuestiones nuestras y demos tranquilidad y nos pongamos en la situación y tengamos la sensibilidad que tenemos que tener cuando somos funcionarios y cuando de lo que nosotros decimos y de lo que nosotros expresamos estamos influenciando positiva o negativamente en la vida, no de una persona, de una familia. Así que yo pido compromiso, tolerancia y hasta las disculpas si se sintieron afectados, enojados, lo que sea. Si por algo he molestado, pido la disculpa. En pos del esfuerzo en conjunto para que esas 40 familias estén rápidamente en sus casas. Y en pos de la tranquilidad de las otras 40 familias que tengan la seguridad que están sus viviendas. Héctor Dante Colombo, ex intendente de Villa Allende, hoy con nosotros en esta nota, luego de lo que ocurrió el pasado jueves. Mil gracias, como siempre. Gracias, Fede, gracias, Tano, gracias al Anexo por permitirnos llegar con este mensaje y estas palabras a todos los vecinos de Villa Allende. Seguimos analizando con todas las voces todos los temas de agenda de Villa Allende, de nuestra ciudad y de las Sierras Chicas. 5 minutos, pasadita de las 12.